inatakin na machen la na yonom ni kana wan amasua maluya makeli masintana reko pai apa fuya furiko na kami yakaya nyekpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? Cada fin de semana, junto a todos nuestros amigos del campo y de la ciudad, estamos junto a ustedes, junto a las comunidades indígenas, Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, comenzando ya en este mes de mayo, un primero de mayo. Recuerdan, Carmen, que las comunidades, queremos agradecerle porque nos pidieron que esta vez podamos saludar en nuestra lengua materna, ¿no? Qué interesante todo esto, Carmen, un saludo. Así es, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para nuestra audiencia que ya se suma para compartir con nosotros las noticias del mundo, de los pueblos originarios. Y como bien decía Sebastián, en este mes de mayo ya comenzando, agradecemos a todos los oyentes y que nos han pedido este saludo en las lenguas originarias, que de a poco podríamos ir implementando para que podamos llegar a todos los hermanos que aún conservan la lengua materna. Vamos a hacerlo primero, el saludo en tu lengua, en el guaraní, Sebastián. Sí, bueno, desde San Salvador de Jujuy estamos junto a Elisa del Carmen, Amondo Paete, Opaete, Ñanenetaranete, Oico, Cuel, Ramal, Jujeño, en la ciudad de Jujuy, Amondo Pebe, Tamara, y me estaba diciendo de que estoy mandando desde San Salvador de Jujuy para todos los hermanos que se encuentran a la distancia, un cordial saludo. Muy bien, Sebastián, y también vamos a saludar a nuestros hermanos que también conservan la lengua quechua, el amasúa, amaluya, amakelia, que significa no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Y un imainalia kashanki, también decir a todos nuestros hermanos, como estamos diciendo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo están todos ustedes? Y también queremos decir a nuestros hermanos que llegamos a otras regiones donde se hablan otras lenguas maternas, como por ejemplo el wichí, que nuestros hermanos saludan. ¿Cómo estás, hermano Chiboye? Chiboye, sí. Is Chiboye. Is Chiboye, is estoy bien sería, ¿no? Este saludo para nuestros hermanos wichí. Y bueno, disculpa a todos nuestros hermanos que hablan otras lenguas y que todavía vamos implementando, ¿no? Claro. Más adelante. Más adelante, mientras vamos en este año, en este programa, justamente nos estamos acordando en este Día del Trabajador, y justamente muchas lenguas diferentes van a estar reunidos en su comunidad, posiblemente alguno que tiene, alguno que no tiene, pero siempre Dios está en la mesa compartiendo con todo lo que Él siempre está supliendo a nosotros. Vamos a escuchar ahora también el saludo de nuestros hermanos desde la provincia del Chaco, desde Resistencia. Adelante ustedes. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias, programa número 147 de la Red de Comunicación Indígena. Estamos con visitas de nuestro corresponsal Julio Leiva, que en breve vamos a estar dialogando con él. Pero antes que nada vamos a saludar a nuestro colega y amigo Jorge Fría, que está allí saludándonos también, y saludarle también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal a todas las comunidades nuevamente? Y bien, Dani, te vamos a dar el espacio que saludes a la audiencia. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Y bueno, y a las comunidades no indígenas, ¿no? Gracias por escuchar y acompañarnos siempre en este programa Raíces Milenarias. Julio, saludar a las comunidades. ¿Qué tal a todos que están escuchando la radio? Bueno, bienvenido y un gusto de compartir con ustedes en este programa. Creo que por primera vez compartir con toda la gente que están aquí en esta programación. Saludarle a todos los que llegan a esta emisora a través de la sintonía, ¿no? Así que bueno, bienvenidos y un gusto de compartir con todos ustedes esta horita. Así es, vamos a tener informaciones de la provincia de Formosa, que como bien sabemos la semana pasada, tanto en los programas de la red, venimos desarrollando e informando a las comunidades originarias y aquellos sectores sociales que se interesan acerca de la temática indígena, que en breve vamos a estar desarrollando en cuanto a estas informaciones que tenemos acá en los estudios de la red indígena. Comenzamos a desarrollar nuestra información, Sebastián, desde Jujuy, desde el norte de nuestro país, para hablar específicamente sobre lo que se llevó a cabo en nuestra provincia, el foro de discusión, de debates y de aportes para una nueva ley de comunicación audiovisual. Este encuentro fue organizado por la Dirección de Promotores Territoriales y el Foro de Medios de Comunicación del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo, INADI, acá en la provincia de Jujuy. Las organizaciones convocantes fueron las radios comunitarias y también estuvo allí la Red de Comunicación Indígena. Así es, Carmen, ¿no? El encuentro que se llevó de conversar junto con la gente, que hay una necesidad, ¿verdad?, por todo esto, pero hay muchos que todavía no conocen de qué se trata este tema de la nueva ley de radiodifusión. Yo creo que es importante, a través de estos medios, a través de satélite, también conozcan en otros países cuál es la inquietud de los pueblos indígenas, no indígenas, de los barrios, los populares, y que este compromiso que tiene que tomar el gobierno para este asunto de una nueva ley, sería importante seguir dándole difusión, tanto en los colegios y también en cualquier pasillo que podamos implementar algunos folletines que diga que esto es necesario para nuestros pueblos en general. Así es, Sebastián, y también tenemos que recalcar que hubo una autoconvocatoria de los medios comunitarios, porque no se hizo este foro en la provincia de Jujuy como en otras tantas provincias, así que se autoconvocaron las organizaciones para también debatir acerca de la nueva ley de comunicación audiovisual. Y entre los disertantes estuvo el licenciado Néstor Picone, desde la Secretaría Nacional de Medios Públicos. Dialogó con nosotros y se refirió en cuanto a la comunicación en los pueblos originarios y el aporte que hacen los pueblos originarios a la sociedad. Y esto nos decía. Me parece muy importante que, primero, que exista una comunicación del sector de los pueblos indígenas, la red. Yo creo que ha ido creciendo y el crecimiento de la red va haciendo visible la problemática que ustedes tienen, y los foros son una buena oportunidad también para amplificar la demanda, la denuncia, la propuesta que ustedes tengan. O sea que desde ese punto de vista me parece saludable, y la ley lo que está planteando, y a partir de la participación de Farco desde el comienzo de de la constitución de los 21 puntos, vino planteando esto, que es que haya una reserva de espectro para las radios que no son comerciales, que no son estatales y que representan a distintos sectores. Esta es una expresión muy clara, la de ustedes, y me parece que hay que profundizar, que hay que seguir y que hay que mejorar todo lo que se pueda mejorar con los planteos como los que ustedes están haciendo hacia la interna de la ley. Me parece importante. Es necesario también conocer cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto al aporte que pueden hacer los pueblos originarios en cuanto a la cultura, a la sabiduría y la visión indígena en los medios, ¿no? Que sabemos, hemos tenido muchas trabas, muchos conflictos para que estos programas puedan difundirse en los medios privados, aún así en una radio nacional. Bueno, ahora con una nueva ley sería posible, pero sería necesario destacar este aporte de los pueblos indígenas. Seguro que es importante el aporte, es fundamental. Yo en estos dos días que estoy acá con los compañeros con los que me junté, me van contando historias que tienen que ver de cómo había sociedades que estaban antes de la llegada de los españoles y cómo eso, memoria, va pasando, y hay pueblos que no le pudieron cambiar el nombre ni los españoles, y eso no se sabe. Y eso es muy importante para la identidad de nuestro pueblo y de todos los argentinos. Hay argentinos que creen que existe lo que está en Buenos Aires,

pedazo de tierra a destinar una institución pública para poder, como elemento del avance tecnológico de la ciencia, como el gobierno dice que es el progreso de la sociedad, el tema de la educación es una herramienta muy importante para todos, pero no es que estamos en contra de eso, sino que justamente nuestras tierras la que tenía que tocar esto para crear esta universidad en manos de la provincia. ¿Los derechos humanos de la provincia se enteraron de esta situación? Y la verdad, Mónica, que todas las instituciones que hemos presentado nuestras notas no han dado ninguna respuesta sobre este caso. Ahora voy a volver a intentar a ver qué me dicen, porque ya es muy triste así andar corriendo todas las veces entre oficina y oficina, después volver a mi casa sin tener una respuesta positiva del tema, porque yo he venido montones de veces acá a nivel nacional esperando siempre la posibilidad de que alguien, alguna autoridad, le interese el tema y que baje a Formosa para que vea realmente cómo estamos pasando, para que yo no estoy cargando montones de expedientes de la cual me hace agotar físicamente porque son pesadísimos, y otro de los casos que yo no tengo recursos para poder seguir resistiendo esta lucha. Y la preocupación grande que tengo es si llega el momento de que me caigo o que me debilito físicamente o enfermarme, esto creo que se va a caer todo abajo, el reclamo nuestro, porque es un reclamo que lleva hace montones de años y que nadie le interesó, y ahora justamente a mí me toca la tarea de poder querer resolver el caso, pero lo veo muy, muy complicado. Bien, así lo escuchamos a nuestro compañero Félix Díaz, quien está en Buenos Aires pidiendo, digamos, apoyo acerca de esta situación que se pueda resolver, ¿no? Que realmente preocupa, nos preocupa a todos nosotros, los que somos muy allegados de Félix también. Como él bien lo dice, teme de que esto se desgaste y después, digamos, no pase nada, ¿no? Y realmente están prácticamente solos, tanto Félix como la propia comunidad. Y que, por cierto, el pasado viernes, donde cuando llegaron las topadoras en la comunidad Toba de la Primavera, para empezar en su territorio la construcción de un instituto universitario agropecuario, la comunidad de la Primavera se ubica en el departamento Pilcomayo, quienes no conocen la provincia, en la zona norte de Argentina, se encuentra sobre la ruta nacional 86 a 160 kilómetros de la capital provincial. Hay que recordar también de que había dos pasantes que venían de Suiza que habían sufrido un atropello por parte de la policía, fueron presos, ¿no? Por el solo hecho de sacar fotografía de las topadoras que estaban, digamos, arrasando con todo el lugar. Esta es la situación que está que se encuentra las comunidades indígenas y que están solos. Lamentablemente los derechos humanos o también el ICA no hacen nada como para protegerlos. Es realmente indignante, ¿no? Sí, conversando con Félix también, que bueno, en este momento está en Buenos Aires, va a tratar de poder, como decía, ¿no?, de buscar algo de apoyo para poder encontrar una salida, una solución a todo esto. Y bueno, seguramente va a ir a las instituciones que en una palabra están abarcando las comunidades, ya sea el INAI o otras instituciones, así que... Así es, vamos a escuchar la segunda nota que nosotros hemos mantenido con Félix. En este caso nos habla acerca de esto justamente que veníamos mencionando, de que él fue a viajar a Buenos Aires a pedir ayuda. Yo voy a intentar llegar a todas las instituciones que están acá, pero el tiempo no me da, Mónica, para poder ir a diferentes lugares, porque vos sabés que acá en Buenos Aires no es que están así al ladito las oficinas, sino que uno tiene que salir de una oficina, entrar ahí y esperar que te atienda. Entonces, es una pérdida de tiempo, y eso hace que, como yo estoy solo en este tema, no tengo un respaldo así que me ayude a ir directamente a entrevistar con la gente indicada para salir rápidamente. Pero es como una forma de por lo menos de atrasar el tiempo. Yo creo que es un sistema que está bien organizado como para decir que sí, hemos atendido tal día, tal hora, pero no, a veces es difícil, Mónica, eso en este caso. Y ahora, ¿los cortes de ruta siguen en la provincia? Sí, eso sigue todavía. Los hermanos Huichí están ahí sufriendo también con mucha discriminación, presión, así, de parte del gobierno, y es muy duro, porque jamás le han interesado a resolver el caso, sino que se cierran para no... Porque como ellos dicen, si nosotros atendemos las cuestiones del reclamo indígena, creo que todas las comunidades van a cortar ruta y van a reclamar, y todos no podemos resolver. Eso es lo que escuché un vocero del gobierno de la provincia. Ahora estás en Buenos Aires, concretamente, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿A qué instituciones o organismos vas a estar, digamos, presentando estas denuncias? Directamente al INADI, y después al INAI y después a la Defensoría del Pueblo. Son las instituciones que por lo menos tengo esperanza de que ellos hagan algo por este caso, porque las topadoras están ahí, y también sobre el tema de las cuestiones de personería jurídica nos han sacado de las manos y le ha dado el hijo del cacique, y el hijo del cacique es el que está negociando las tierras nuestras a nombre de la comunidad a través de la asociación civil que el gobierno de la provincia le cedió a esta persona, y es un argumento legal que se usa como para decir que está todo bien en la primavera. Por eso nosotros estamos así mal por este tema, porque nunca nos han dado la posibilidad de hacer algo que nosotros queremos y no lo que ellos quieren. La verdad que agradecido de poder estar así en contacto con ustedes, por estar siempre atento a lo que está pasando en mi comunidad, y también por la solidaridad de todos los hermanos que están en la misma situación. Creo que no solamente en primavera, sino en todas las comunidades indígenas sufrimos de esta clase de discriminación hacia los estados provinciales que cada pueblo habitan, así que les agradezco profundamente al equipo de la red por estar así atento a lo que está pasando, y ojalá que algún día podamos dar una buena noticia para poder por lo menos descansar un poco de esta tristeza que muchas veces nos hace debilitar físicamente por no ver un panorama claro de lo que se está viniendo sobre nuestras comunidades indígenas a través del manejo de un discurso, el tema del desarrollo social que se usa para poder matar a los pobres a través del desarrollo tecnológico que muchas veces afecta a nuestras comunidades. Así que muchas gracias. Saludo a todos mis hermanos y un gran abrazo para ustedes. Bien, así escuchábamos a nuestro colega Félix Díaz, y hay que recordar que son más de 187 hectáreas de tierras comunitarias que abarcan esteros, lagunas, monte y una gran parte de tierra fértil. A través de los años se fueron perdiendo miles de hectáreas, involucrando a la comunidad en una lucha para el mantenimiento y la recuperación de sus tierras. Cabe destacar también de que se están violando el artículo 75, inciso 17, donde reconoce la preexistencia de las comunidades indígenas. Esto lo dice la Constitución Nacional, ¿no? Y también, como bien lo dice el 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Lamentablemente, muchos reconocimientos, muchos decretos que se han firmado por parte del Estado Nacional, pero que lamentablemente son letras muertas para las comunidades indígenas. Y también en estos días fueron desalojando a 10 familias, sacando montes y campos, y a través de ellos se amenazan a la comunidad por parte de la policía misma, por parte del Estado, y lamentablemente no hay ningún organismo en la provincia que quiera, digamos, defender a las comunidades originarias de la zona. Prácticamente están solos y esperemos que aquellos que nos puedan escuchar, más precisamente los organismos de Estado a nivel nacional, que puedan, digamos, hacer algo por esta situación. Bien, y otra de las cosas que nosotros queremos aclarar, digamos, por ahí a muchos de los que escuchan por primera vez este programa, no es la primera vez que Félix viaja a Buenos Aires como para hacer este tipo de reclamos. Él ya fue un par de veces a estos lugares, pero siempre le dicen sí, ya vamos a ir, o no tenemos los medios como para llegar hasta Formosa. Siempre hay un pero como para que esta gente se acerque, digamos, a la primavera y vea realmente cómo es la situación de las comunidades indígenas. Y también por ello decía Félix que él no está en contra de que se haga una universidad o en contra de la educación. Lo que pasa es que acá se está usurpando un terreno de las comunidades indígenas, y es una lucha que ya lleva mucho tiempo esta comunidad de allí, de la primavera, de Formosa. Así es. Bien, hermanos, vamos con nuestros compañeros de Jujuy a informarnos acerca de lo que pasa también por esos lugares montañosos. Continuamos con este programa, amigos, y ya hemos hablado de los medios de comunicaciones, pero hay mucho más que compartir, no tan solamente en la provincia de Jujuy, no tan solamente en otra provincia. Esta es una urgente necesidad en el país. Por esas razones que queremos seguir hablando sobre los medios de comunicación, cuál es la nueva ley y cuál es la forma de que las comunidades y los barrios y la iglesia, también están las cooperativas que puedan algo de escribir en el tema sobre esta ley de radiodifusión. Así es, Sebastián, vamos a seguir compartiendo más testimonios, más aportes para esta propuesta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y este llamado de atención que hacemos para que sean contemplados los medios comunitarios indígenas y no indígenas como un actor específico dentro de la comunicación, como lo decíamos anteriormente, para que también se pueda responder a este reclamo, es decir, que haya un 33% del espectro que está garantizado para entidades sin fines de lucro, y dentro de esta porción es donde pueden actuar los medios de comunidades originarias, como por ejemplo es en nuestro caso, y de muchísimas comunidades originarias que quieren tener su radio o su estación de televisión. Vamos a escuchar ahora el diálogo que mantenía nuestra corresponsal Rosa Blanca Jiménez en este foro que se llevó a cabo también en la provincia de Salta, y dialogaba con ahora el ex director de prensa de la provincia de Salta, Gonzalo Quiliográn, y esto él decía. Director de prensa de la provincia de Salta, Gonzalo, buenos días. Bueno, un foro que hace al tratamiento de este proyecto, nueva ley de radiodifusión o ley de medios y televisión. Sí, contento por poder materializar esto que empezamos a debatir ya desde el año pasado con las autoridades nacionales. Contento porque los mismos se tomaron el trabajo de hacer compartida a todas las provincias para legitimar de esta forma lo que es una ley de radiodifusión, la modificación a la vieja ley que sigue en vigencia, la 22.285. Le contaba algún colega suyo que cuando uno va al texto original de la ley ve que es del 15 de septiembre del 80 y lo ve rubricado por personajes como Videla, Arguindegui y Martínez de Hoz, la verdad que dice, bueno, la verdad que los argentinos nos merecemos un poquito más. Es una ley que va a regular a todos, y en este marco, no solo ustedes que están de un lado del micrófono, no solo quien les habla, sino como ciudadanos con derecho de informarse, con derecho a comunicarse entre todas las vías. Por eso en esto se plantea un salto cualitativo, y no es solo una ley de radiodifusión, sino que regulará los contenidos audiovisuales, entendiendo y teniendo en cuenta las realidades diferentes que vive nuestro país, las realidades diferentes que vive nuestra provincia. Nosotros hemos ido innumerables veces al departamento de San Martín, a Tartagal en particular, hemos llegado a Salvador Massa, porque creo que la federalización de la comunicación, que estar en el lugar, que acercarse y ver, como le digo, hay realidades que son diferentes, que lo bueno que se pueden plasmar en este foro ante las autoridades nacionales, que son quienes tendrán competencia directa en la materia de comunicación. Gonzalo, en esta federación que se está hablando de federalizar esta ley con mayores propuestas y demás, ¿cree que se merece un tratamiento especial las zonas de fronteras? Absolutamente, pero la ley lo contempla, eso es bueno. La ley también contempla la pluralidad cultural que nosotros tenemos, la ley contempla a los pueblos originarios, de los cuales la provincia tiene, y muchos, en las zonas de frontera. La verdad que nuestra provincia en ese sentido es paradigmática, teniendo fronteras internacionales. Particularmente tiene la posibilidad de planteárselo a las autoridades nacionales. Y bueno, qué mejor que ellos acá ahora para hablar de eso y para recepcionar esto que usted me plantea, porque son realidades sin lugar a dudas diferentes. La provincia tiene funcionarios, tiene diputados y senadores nacionales. ¿Cuál crees que va a ser la participación de ellos al momento de tratar esto? Mire, hay algunos legisladores nacionales que están participando, que se han hecho eco, otros que a la invitación que nosotros hemos realizado nos han contestado con algunas disculpas por algunos compromisos asumidos con anterioridad. Yo creo absolutamente en la responsabilidad de nuestros 10 legisladores nacionales, digo, nuestros 7 diputados, nuestros 3 senadores. En definitiva, el debate tiene que llevar a dar un salto cualitativo y a consolidar estos 25 años de democracia, que la única forma de lograrlo, puntapié inicial importante, es discutir la comunicación, ¿no? Algo tan vital para la democracia. Sí, esperaba la presencia del gobernador en este lugar. ¿Qué pasó? El doctor Urtubey, a decir verdad, nosotros hemos tenido la confirmación por parte de las autoridades nacionales. La semana pasada ha sido muy corta por todos los feriados de Semana Santa. El gobernador no ha podido cambiar la agenda. La verdad que es una pena grande, pero bueno, él ha tenido ya una reunión con las autoridades nacionales del CONFER, de la Secretaría de Medio de la Nación, que desde ayer se encuentran en la provincia, quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de la Secretaría de Prensa, de poder plasmar todas estas inquietudes en nombre del gobernador. Gonzalo, gracias. No, por favor. Escuchábamos a Gonzalo Quiliogran en este foro que se llevó a cabo por una nueva ley de comunicación audiovisual. Y bueno, hablamos de esta nueva ley para compartir con la audiencia de a qué habla esta nueva ley, sobre qué más. Bueno, para educar, para aprender a utilizar los nuevos medios, para construir y sobre todo para sostener la identidad nacional de los pueblos de cada región, Sebastián. Sería importante que todos podamos aportar y de esta manera hacer conocer las costumbres y la identidad de cada lugar. Eso es lo que está sucediendo, amigos, aquí en nuestro país, en Argentina especialmente, y en las provincias donde se está llevando este debate realmente muy urgente para todos los medios más pequeños que existen en nuestro país. Hay que considerar estos criterios para que se garantice la igualdad de oportunidades para todos los individuos y el acceso a los medios de comunicación para garantizar la igualdad de oportunidades. Compartimos más información desde el Chaco. Adelante ustedes. Bien, muchísimas gracias. Acá también seguimos con las entrevistas, las informaciones más precisamente de lo que tiene que ver con nuestras comunidades indígenas. Ahora vamos con nuestro corresponsal, claro, Julio César Leiva, a informarnos acerca de la zona del Teuco Bermejito. Sí. En realidad, nosotros tenemos varias informaciones sobre lo que está pasando y la gente que llegan allá, lo cual nosotros agradecemos y también aprovechamos el momento para poder conversar y dialogar con ellos. En este caso, dialogando con gente que estaban visitando la zona en una de las actividades de la Semana de los Pueblos Originarios, pudimos encontrar o apreciar la visita de gente que están trabajando con otras comunidades en otros lados de Argentina y que estuvimos conversando con ellos y que nos decía sus actividades. ¿Lo podemos escuchar? La comunidad de Malvinas, que es un barrio lindero a la ciudad de La Plata, están trabajando ahí una comunidad COM, están bajo el nombre desde una representación civil como una asociación civil NANCOM. Estamos trabajando con ese grupo de gente que está muy interesada en recuperar y en preservar la lengua COM, ya que cuando una vez la gente se traslada a otros lugares es muy difícil seguir en contacto con lo que es la comunicación puntualmente en su propia lengua, ¿no? En la lengua materna. Es raro lo que pasa. Mi bisabuela era COM. Después, bueno, por supuesto, mi familia nunca vivió en comunidades ni nada y no teníamos ni idea de lo que era la cultura. Y hace un tiempo, conversando con mi familia, me enteré de parte de mi mamá, así que desde de adulta me enteré que habíamos pertenecido a que nuestros antepasados habían pertenecido a una clase cultural, y entonces es como que a veces no se siente tan externa, sino que se siente en el medio, en esas nuevas mezclas que se fueron originando. Así que la mirada es como muy subjetiva también, porque hay muchos intereses de juego y de preservación de cultura, más que nada, ¿no? Por supuesto. Bueno, la actividad más fuerte que ahora se va a llevar a cabo es una presentación de un proyecto. Cuando se escucha la palabra proyecto, se piensa en dinero. Nuestro proyecto es un trabajo, en realidad, que se va a hacer con la enseñanza de la lengua con la TAC en 20 niños de la sesión civil. Así que, bueno, se va a ir enseñando durante 8 meses. La enseñanza va a estar dirigida por 3 idóneos que son de la comunidad, seleccionados como siempre fue seleccionado, por un criterio democrático. Fue la misma comunidad la que eligió a los 3 docentes que van a ser los encargados de enseñar a sus propios niños el idioma. Lo que se va a trabajar es desde los juegos, por supuesto, porque al ser niños nosotros no podemos olvidar eso, desde el juego, desde el dibujo y desde las canciones. Bien, así estábamos escuchando, y bueno, todo esto fue en una de las visitas y también en las actividades que estábamos realizando con respecto a la semana que pasó, la Semana de los Pueblos Originarios. Tuvimos visitas de distintas comunidades y también actividades que estuvieron llevando a cabo ahí en la comunidad aledaña de Bermejito, lo cual también estuvimos hablando con Juan, Juan Chico, que nos estuvo comentando un poco las actividades que se vienen. Y todo así, ¿no? Porque recabando informaciones en cuanto a la comunidad en este momento, hay muchísima, pero también nosotros lo que quisimos hacer era poder intercambiar las distintas informaciones que hay en distintas comunidades. En este caso, Juan, también estuvimos conversando con él y que nos comentaba esto, por ejemplo. Está pensando presentar el 25 de mayo del 2010 un libro escrito por autores chaqueños y con una mirada neta chaqueño, y dentro de ese grupo de escritores hay hermanos blancos y también del pueblo Mocoy, del pueblo Huichí, del pueblo Com, que van a, la idea es presentar ese escrito en conmemoración al bicentenario, ¿no?, del estado. Y con respecto al audiovisual, donde vos integrás también el equipo de esta coordinadora audiovisual indígena argentina, yo puedo decir a los muchachos que están en el tema que tenemos buenas noticias. Aquella vez que estuvimos en el taller de cine en Huichí el Pintado, hemos hecho una nota al gobierno español, sería en una palabra, que es la que financia todo lo que es cuestión de cine en Bolivia, para que nosotros como indígenas podamos manejar y tener cierta autonomía. Entonces, hace poco han contestado satisfactoriamente la nota, así que esto nos ayuda a seguir trabajando y seguir investigando. Hoy estuvimos visitando a un pastor y él nos hablaba de su mamá, que tiene avanzado en año, y nosotros, bueno, fuimos a hablar con él y venir en otras ocasiones, seguir visitando la comunidad. Y uno de los compromisos nuestros, tanto como organización, es que todo lo que se filma o lo que se escribe, las copias siempre quedan en la comunidad, porque tenemos muy mala experiencia que por años siempre llegaron gente no indígena a la comunidad, filmaron, sacaron fotos y nunca sabemos qué hacen con esas cosas. Entonces la idea es romper con esas cosas y sabiendo que dentro de nuestra gente hay jóvenes, gente no joven, con mucha capacidad y ganas de trabajar. Entonces, romper con ese paternalismo que hablaba recién. Y bueno, darle esa confianza a nuestros hermanos, especialmente a nuestros mayores, de que toda la información que se recauda es patrimonio de la comunidad. Y todo lo que se haga con eso, no se va a hacer nada sin el consentimiento de los interesados. Bien, eso era lo que nos comentaba Juan desde una de las actividades y, bueno, realizando entrevistas allí en la zona, en la comunidad. Comunidad que en este momento hay también problemas en cuanto, no sino problemas, sino que las sociedades de esta comunidad buscando una salida para poder tener una vida mejor. En este caso, las familias criollas también que están reclamando por sus tierras, los cuales si escuchan el programa, un saludo y, bueno, y a seguir, porque esto yo creo que es algo que se tenía que dar ya. En este caso, por ejemplo, Formosa, lo que está pasando también, más o menos así que, bueno, estas son las informaciones que nosotros podemos apreciar desde las distintas entrevistas que hemos realizado, ¿no? Y bueno, pasamos a nuestro compañero. Así es, de Jujuy, adelante. Y en esta última parte vamos a compartir

Continuamos con más de lo que ha sucedido en la comunidad de Yacuí. Recuerda que la historia, para que aquello que hoy día sintonizan, es nuevo quizás, pero para las comunidades indígenas que vinieron ya desde el año 1930 al 45, terminó la guerra entre Paraguay y Bolivia. Según la historia cuenta de que ellos, los guaraníes, entre los guaraníes del Paraguay, decían que, ¿y esto por qué? Si hablamos en el mismo guaraní. Uh-huh. Y no sabían, estaban encerrados en dos juegos. Y de ahí y se entendía un poco el guaraní y supieron de qué se trataba después los dirigentes importantes, ¿no? Como cuando los tramite en la idioma materna, dijeron que tenían que salir de ese medio, de ese medio negocio, ¿no? Que hacían los dos países, ¿no? Y que otro, a veces arbitrario, nos hacen pelear. Entonces llegaron las comunidades, los habitantes, los primeros habitantes, los Soria, también estuvieron los Sacayantes, también tuvieron ellos que bajar por Pilcomayo, venirse por Tonono, luego llegar hasta la comunidad de Yacuí. Felicitaciones entonces para los docentes, para los alumnos, para los ancianos que han participado en esta maravillosa obra contando la historia de Yacuí. Seguramente muy pronto vamos a tener el libro para poder compartir con todos nuestros oyentes. Adelante ustedes, hermanos desde el Chaco. Bien, muchísimas gracias. Desde acá, de la provincia del Chaco, continuamos con las informaciones. En los últimos minutos que nos quedan de este programa, Raíces Milenarias, programa número 147. Vamos a tocar el proyecto de comadronas que lo había propuesto Daniel San Cristóbal, que es el diputado del Frente Grande, con quien hemos conversado acerca de este proyecto, de qué se trata y también cuáles son los fundamentos del mismo. Vamos a escucharlo. Nosotros en la provincia tenemos una ley que se sancionó hace ya un tiempo atrás, la ley 5517, que establece el derecho de toda mujer a estar acompañada por la persona que ella designe durante el trabajo de parto y alumbramiento. Esta ley fue poniéndose operativa lentamente porque requería una serie de inversiones y también adecuar la cabeza de la gente que trabaja en el sistema de salud. Mucha gente que entiende la cuestión, pero hay mucha gente que no la entiende. Digo, casi implementándose en su totalidad, nosotros ahora le estamos incorporando un párrafo específico vinculado con las pautas culturales de las comunidades aborígenes en relación con el parto y además la presencia y acompañamiento de la comadrona para el trabajo de parto, porque sabemos que hay una tradición histórica, una tradición cultural, que hay sectores que demandan la presencia de la comadrona. Sabemos que las comunidades por ahí tienen una concepción al respecto y nos parecía importante que la ley lo plasme para que el sistema sanitario lo respete. Sabemos que hay muchos lugares que el sistema sanitario lo respeta, pero sabemos que hay muchos lugares donde el sistema sanitario no lo respeta. Así que le estamos incorporando ese parrafito a la ley que esperamos que se pueda tratar en la próxima sesión de la Cámara, porque este es un proyecto que nosotros lo hemos presentado el 30 de marzo y este miércoles anterior la Comisión decidió despacharlo, es decir, la Comisión de Salud de la Cámara lo hizo suyo, con lo cual va a estar en el temario probablemente en la próxima sesión. Hemos tenido el acompañamiento de la totalidad de los legisladores de la Comisión. Bien, así escuchamos a Daniel San Cristóbal, que es el diputado del Frente Grande, a quienes agradecemos por habernos atendido también de entrevistarle y informarnos acerca de este proyecto que para la próxima semana se va a estar tratando. Y bueno, él cree de que se va a aprobar este proyecto en la sesión de la Cámara de Diputados. Así que vamos a ver qué noticias medidas va a haber la próxima semana con respecto a este proyecto, que está bastante bueno, al menos le beneficia para las comunidades indígenas, más precisamente a las mujeres embarazadas que muchísimas veces piden presencia de algún familiar. Así que estas son las noticias que tenemos de acá, de esta región del NEA. Ahora vamos con nuestros compañeros de la región del NOA. Bien, gracias nuevamente por haber compartido en este día, y queremos agradecer a todos los oyentes. Y Raúl, nos estamos yendo esta vez para volver en la próxima semana. Carmen, creo que hay más cositas que siempre quedan, ¿no? Porque yo recuerdo que la Biblia dice, dar a César lo que es de César. Así es, y bueno, estábamos escuchando a nuestros compañeros en este transcurso del programa, y también hacemos llegar nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento a nuestros hermanos de la comunidad de la Primavera del departamento Pilcomayo en la provincia de Formosa, y también repudiamos este desalojo que se ha cometido con estas familias indígenas, a quienes han atentado con la vida de nuestros hermanos, con la soberanía de las familias indígenas que viven allí. Nuestra solidaridad y nuestro mayor acompañamiento para ustedes, hermanos, será hasta seguramente la semana que viene, donde podamos informar mucho más de lo que está sucediendo a las comunidades y a la sociedad en general. Estuvimos acompañándolos desde Jujuy en la operación técnica, Raúl Calizano, en la conducción del programa Sebastián Reyes, y quien les habla, Carmen Centeno. Hasta la semana que viene a todos. Muy bien, y bueno, un gusto de compartir con todos ustedes. Mi nombre es Julio César, y bueno, será en alguna ocasión, en oportunidades, de poder compartir con ustedes de vuelta en alguna visita aquí en el estudio. Y saludo a la gente que, bueno, están allí en Jujuy también en este momento con el programa para de aquel lado. Les mando el saludo especial a todos ustedes, a los hermanos jujeños. Sé que muchos de los corresponsales nos están escuchando, así que mi saludo cordial. Un abrazo y hasta pronto. Bien, de mi parte, simplemente agradecer a todos ustedes que escuchan este programa Raíces Milenarias, y agradecer a Jorge Fría, quien está allí en la consola de sonido, y bueno, será hasta la semana que viene. Bien, muchísimas gracias. De mi parte, muchísimas gracias a Jorge Fría, que estuvo allí en la consola de sonido, medio dormido, pero bueno, ahí estamos, bien ahí al toque, y también a Cristian Torres, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias, Cristian, y también a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Muchísimas gracias a ellos y también a todas las comunidades originarias que están escuchando cada programa de la Red de Comunicación Indígena. Será para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.